Muchos se creen que es fácil. Sonic. Cada cual es superestrella de su propia novela. Dale, Sonic, que me fui. Son 8 años tratando de estar donde estoy. En un transcurso de vida hasta el sol de hoy. Me he caído y mi ego me levantó. Me he jodido pa' ser quien soy y no me voy. Entre medio de tripeo y de pichaera, yo luchaba por un sueño y ayudar a mi vieja. Echarle par de chelitos en la cartera y demostrarle a la gente quién Cristian Colón era. Un chamaquito que quería superar todos los atrasos, sufriendo de pobreza y a la vez de rechazo. Y dicho sea de paso, nunca me arrepiento del pasado. Por el a fin de cuentas he madurado y aprendido a ser agradecido con quien me ha ayudado a superar mi dar por hecho mi sueño dorado. Muchas cicatrices llevo por lo que he reparado, pero en éxito y progreso me ha recompensado. Ahora río por lo que he llorado y toda la noche de rodillas Dios es alabado. En la esquinita de la cama que tanto sufrí, porque me lo he ganado, ahora es que me toca a mí. Subsistir y mi desahogo era sentarme a escribir y rival de lo bueno que la vida era, del jangueo y de toda la jerga callejera. Se hacía rimas de mí a la cena, serían pocas porque no había vena y en el closet mucho menos ropa. Inspirándome en la vida de otras personas, yo siendo material para la portada de Primera Hora. Escribiendo lo que vi, descubrí un talento que aunque fuera en vano despejaba mi mente de este infierno. Pero en la calle ya la gente decía que el que en la esquina vendía un gran futuro tendría. Seguía como iba, daba un batagazo, y si volvía al callejón cogería un balazo. Decidí cambiar y no dejar llevarme, buscar trabajo y en la universidad matricularme. Gracias a Dios le doy por este tesoro, superestrella de una novela somos todos. Y divino, DJ Barbosa, y a mi padrino el bambino. Con sus consejos, al perrón Kidari Yankee, Looney Tunes, Naughty Play, Coyote y Candy, con Goblin, Blink, Costello, Elien y Alaston, al combo White Lion, Nelly y Rankin Tom. Saludos Tempo, Alberto Styling y Bebé, Rey Pirin, Trevor Clan, Aborto y Acarel, Ceja Vico, sí, por servir de inspiración al que no pude mencionar y a Puerto Rico de corazón. Esta es mi historia, guste o no guste. Eso entra y sale. Comentario a la larga siempre sale. Que hablen. No digan nada, que mi gente ya no sabe. Puerto Rico, los MVP de siempre. Sonic, Griciela, el